Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Tradición musical. Un recorrido por las diversas geografías del mundo. América, Asia, África, Europa y Australia presentes en Tradición Musical. Producción y conducción, Darío Male. Que entramos de este programa Tradición Musical con buena música, buena vibra. Iniciamos con algo de música del norte del Ecuador, ¿no? Una bombita por ahí se venía con los Villamarca, esta agrupación que estuvo este fin de semana aquí en las instalaciones de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Estaba presentando su trabajo discográfico y también siendo parte del Festival Domingos de Casa Abierta. Acá tenemos la música y les debemos de ir programando de aquí a unos 2 días, 3 días, ¿no? Le hemos de ir poniendo algo de la música de Villamarca que nos dejaron acá de cortesía. Estamos aquí en el programa Tradición Musical. Mi nombre es Darío Males, les reitero la bienvenida y les cuento para este martes 14 de julio qué es lo que tenemos. Miren, vamos a estar hoy aproximándonos sobre todas las ofertas culturales que se desarrollan en nuestra capital, en esta carita de Dios, y lo vamos a revisar en el segmento En la Ciudad. Hay música, hay teatro, hay cine. Todo eso ustedes lo van a conocer aquí en Tradición Musical. También tenemos un espacio para las noticias culturales. Hoy vamos a ver qué es lo que ha sucedido al otro lado del Atlántico, precisamente en España. Les recordamos que ya hay una fiesta internacional que hoy se está acabando. Una fiesta muy conocida en España, las fiestas de San Fermín, conocidas también como la fiesta de Pamplona. De eso vamos a hablar más adelante. Y bueno, hoy es martes, ¿no? Y los martes es un poco para relajarnos, y vamos a relajarnos a través de la poesía. Hoy vamos a estar recordando algo de Jorge Luis Borges y también algo ecuatoriano. Tendremos un poema ícono del Ecuador que se llama Quejas, y seguro ustedes ya saben de quién es. Claro, Dolores Veintimilla de Galindo. Vamos a leer esos poemas y bueno, acompañarles con buena música, información y también nuestros conocidos episodios. Hoy el pasaje es el 14 de julio. Vamos a recordar los sucesos de este día, 14 de julio. Miren, ya son las 15 horas y 7 minutos acá en la cabina. Nosotros le reiteramos la bienvenida y nos vamos con música. Thank you.

en la ciudad, el espacio del acontecer cultural. Ahora sí, a ver qué nos dice la ciudad para que ustedes salgan, ¿no? Salgan a llenar los teatros, las salas de arte. En fin, hay muchas actividades, ¿no? Y les comenzamos desde aquí, desde la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Yo les invito a la exposición Afro y Trópico, que se está presentando en la sala Osvaldo Kingman y Osvaldo Guayasamín. Esto va a ser hasta el 1 de agosto. Personalmente ya tuve la oportunidad de darme una vuelta por estas salas y ustedes van a encontrar una exposición que nos habla del pueblo afroesmeraldeño en toda su cultura, en el esplendor de su cultura, en la provincia verde, en el río, lavando la ropa, pescando o simplemente bailando al son de la marimba, ¿no? Eso es parte de lo que nos presenta el artista Efraín Andrade. Esta exposición va a estar hasta el 1 de agosto, ¿no? En la sala Osvaldo Guayasamín y Osvaldo Kingman de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y del arte plástica nos vamos al arte musical. El jueves 16 de julio a las 11 horas en el Teatro Politécnico se va a presentar el coro mixto Ciudad de Quito. Esto va a ser ahí en el Teatro Politécnico, aquí en la Escuela Politécnica Nacional, específicamente en la calle Ladrón de Guevara. Y bueno, si ustedes quieren llevarse una diferente visión de lo que es la música coral, tienen que escuchar al coro mixto Ciudad de Quito, porque bueno, ellos ya llevan más de 20 años de trayectoria y eso les concede experiencia para poder entonar, cantar cualquier tipo de música, sin importar el género, ¿no? Eso es lo que nos va a presentar el coro mixto Ciudad de Quito. Esto va a ser el jueves 16, ¿no? Y nos vamos a la danza. Ya este fin de semana, 17 y 18 de julio, el grupo de danza Jóvenes de Sinaloa se presenta en la sala Espacio Vacío. Esto se ubica en la Ulpiano Páez y Patria, edificio Hispade, en el primer piso. Las funciones serán desde las 20 horas y hay un costo obvio por esto, y es de $7 general, con descuento también para público preferencial, ¿no? Les repito, este 17 y 18 de julio, esto va a ser en el Espacio Vacío, ubicado en la Ulpiano Páez y Patria, edificio Hispade, a las 20 horas, ¿no? Y nos vamos al cine. Acá la Cinemateca siempre tiene cosas que presentar. Su sala de cine Alfredo Pareja Díez Canseco siempre se encuentra llena, especialmente los fines de semana, ¿no? Ya no es novedad que uno encuentre esa sala llena un viernes por la tarde, porque las películas que presentan son unas películas innovadoras, que uno no las encuentra en el cable, no las encuentra en la televisión abierta, sino que las encuentra en estos lugares, la Cinemateca Nacional. Esta semana se está presentando Cine del Perú 2015 y va a arrancar desde este miércoles 15 de julio hasta el domingo 19 de julio. Los horarios son, el miércoles va a ser la inauguración, ¿no? A partir de las 19:30 y van a inaugurar con la película Viejos Amigos. De ahí, desde el jueves, viernes y domingo, nos saltamos del sábado, el sábado no tenemos proyección. Los horarios de proyección para el jueves y el viernes son de 17:00 y 19:30. El domingo un poco más temprano, 16:00 y 18:30. Las películas, a ver, sigo siendo de Javier Corcuera. También está Días de Santiago, Contracorriente, y también tenemos Viejos Amigos y Evangelio de la Carne. Esa última película fue una de las prenominadas, me parece, al premio Oscar hace un par de años por parte del Perú. También hay trabajos que se van a realizar este fin de semana en el Centro de Exposiciones Quito. Llega la Expo Música 2015. Esto va a ser desde el 17 al 19 de julio en el Centro de Exposiciones Quito, como les reitero. Va a iniciar en tempranas horas y se va a mantener hasta las 17:00, 18:00, me parece. Hay unos costos para ingresar a este lugar que me contaron no pasa de $1 o $2. Son costos muy módicos, ¿no? Usted acá va a poder encontrar todo el circuito de la música, tanto de productores, distribuidores, consumidores de la música. También va a haber un lugar especial donde va a haber música en vivo y también se promete la presencia de Casa Talentos. Para el 17 al 19 de julio, también esto ya aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, va a presentar el ensamble coral A Contraluz su rock sinfónico coral. ¿Ustedes alguna vez escucharon a Led Zeppelin, a los Beatles, tal vez a... se me va el nombre, a grandes figuras del rock en su versión normal, ¿no? Con guitarra, batería. Pues bien, ellos lo que quieren hacer acá es presentarles esas mismas canciones coreadas en los 80, en los 90, pero con un ensamble coral, con las voces de los barítonos, de las grandes cantantes de la música coral, van a estar haciendo estas adaptaciones, ¿no? Va a ser del 17 al 19 de julio a las 20 horas del viernes y el sábado en el Teatro Prometeo, a las 18 horas el domingo 19 en el mismo lugar. Hay un costo por esto, es de $12. Y la última información que tenemos es del Canelazo Flamenco. Esta es una agrupación que está visitando el país y se va a presentar en el teatro La Butaca. Esto se encuentra en La Floresta, precisamente en la avenida Madrid y también Toledo. Si ustedes van a estar por ahí, desen una cita el día miércoles, este miércoles 15 ya de julio, a las 20 horas. Hay un costo por esto, muy módico, completamente módico, $5 por persona. Así que si quieren encontrarse con diferentes actividades, ahí tenemos toda esta oferta cultural. Adicional, también les comento, tenemos entradas de cortesía para aquellas personas que quieran irse a Peluconas Live. Esto es una comedia muy divertida que se ríe mucho de la idiosincrasia de los ecuatorianos, ¿no? Así que si ustedes quieren irse para allá, pueden llamar acá al 2220-966 o acercarse a las instalaciones de la radio para hacerse con unos pases de cortesía. Esto va a ser este viernes 17 de julio a las 20 horas en el Teatro Nacional. Y con esta presentación, Ana María Producciones se despide de esta comedia, Peluconas Live, que por una buena temporada pasó aquí en el Teatro Prometeo, ¿no? Así que hay que despedir con teatro lleno. Nosotros dejamos hasta aquí la información en la ciudad. Nos vamos con música y luego ya se vienen los mensajes de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Pajarillo que cantabas una mañana serena, una mañana serena. A mí me aumentas la pena, porque con tanto rigor abandonaste mi amor. Falta cuando te fatigue el sol, cuando te fatigue el sol. Mi sombra te ha de hacer falta cuando te fatigue el sol, cuando te fatigue el sol. Qué penas no tengo, dicen que penas no tengo, porque mis ojos no lloran, porque mis ojos no lloran. Pues que sepan los que ignoran, pues que sepan los que ignoran, que el silencio me aniquila, que el silencio me aniquila. He de coger y medir, ay, he de coger y medir, ay, como una cosa perdida, como una cosa perdida. Donde no sepan de mí, ay, donde no sepan de mí, ay, y averigüen de mi vida, y averigüen de mi vida. Soy trigueñita, nació vendo con mi color.

En el romance. Y por supuesto, en los triunfos. Y a París, tu París. Kretare dhe vramo gitu qajori e ka i nashmjen Aj mori lo munat qen Jem pari, du pari Kretare dhe vramo gitu qajori e ka i nashmjen A vrero me sulijen E la qaj pa shalvave dhe kele qajori e gulljene Tu pari, la cara del amor y tu chayori de caipasha, ay mori lo mula. Y bien, entramos de regreso aquí en Tradición Musical. Miren, son ya las 15 horas y 39 minutos. Esta parte nosotros la dedicamos a difundir un poco de la poesía. La poesía, este juego muy, muy necesario y también muy riguroso de unir palabras y darle un sentido diferente, ¿no? Bueno, hoy vamos a estar con Jorge Luis Borges y este texto, se llama Una despedida. Dice así: tarde que socavó nuestro adiós, tarde acerada y deleitosa y monstruosa como un ángel oscuro, tarde cuando vivieron nuestros labios en la desnuda intimidad de los besos, el tiempo inevitable se desbordaba sobre el abrazo inútil. Prodigábamos pasión juntamente, no para nosotros, sino para la soledad ya inmediata. ¿Nos rechazó la luz? La noche había llegado con urgencia. Fuimos hasta la verja en esa gravedad de la sombra que ya el lucero alivia. Como quien vuelve de un perdido prado, yo volví de tu brazo. Como quien vuelve de un país de espadas, yo volví de tus lágrimas. Tarde que dura, vívida como un sueño entre las otras tardes. Después yo fui alcanzando y rebasando noches y singladuras. Este es el primer texto que les traemos en esta tarde de Jorge Luis Borges. Si ustedes tal vez pudieron imaginarse ahí una imagen que quedé con este poema, podría ser, ¿no? Dos amantes en la tarde por despedirse, pero uno ni el otro quiere alejarse, ¿no? Y ahí más o menos encajaría este tema, este párrafo que dice: como quien vuelve de un perdido prado, yo volví a tu brazo. Como quien vuelve de un país de espadas, yo volví de tus lágrimas. Algo así podríamos interpretar este tema, esa poesía que se llama Una despedida, de Jorge Luis Borges, que bien afamado para hacer cuentos, pero en la poesía parece que no le iba nada mal, ¿no? Románticos como está la tarde, nos vamos con música romántica. Les invito a escuchar un bolerito de sala, así se titula esto. No digas que me amas, sé que solo son palabras. Ya no retes al olvido, sabes bien que el hambre engaña. Ya no escribas en mi alma, vete y quítate las ganas. Reconoce los recuerdos, sé que te darán consuelo. Cuando la noche entristece, comprendo que todo acaba. Uno se va y otros vienen, aún te encuentras en mi alma. El corazón se va al mar, el barco sin timón, una sirena le brindó su amor, amor de mar, amor con sal y sol. quiero que seas mía. Puedes cambiarte de nombre y fingir que nada escondes. Es bello haber compartido y sentir que estás conmigo. Este mundo es una farsa y hoy ya nada nos separa. Un marinero es el corazón, se va a la mar, el marco sin timón. Una sirena le brindó su amor, amor de mar, amor con sal y sol. Seguimos en esta tarde de poesía, buena música romántica aquí en Tradición Musical, ¿no? Hoy estamos ya en la otra parte, en la segunda parte dedicada a la poesía. Y bueno, vamos a dar lectura a un poema que es de Dolores Veintimilla de Galindo, es uno de los más conocidos, ¿no? Quejas. Parte del texto tiene un vocabulario que es propio de la época, estamos hablando principios del siglo XX, ¿no? Entonces, pero en su totalidad el texto es muy comprensible y podríamos entenderlo, interpretarlo como la bitácora de una mujer que se enamora de un hombre a quien le entrega todo y después él la olvida, ¿no? Así de trágico es el amor, unos ganan, otros pierden. Pero bueno, vamos arrancando con este poema. Se llama Quejas, ¿no? Les reitero. Y dice: amarle pude. Al sol de la existencia se abría apenas soñador el alma. Perdió mi pobre corazón su calma desde el fatal instante en que le hallé. Sus palabras sonaron en mi oído como música blanda y deliciosa. Subió a mi rostro el tinte de la rosa como la hoja en el árbol de Basilé. Su imagen en el sueño me acosaba. Siempre halagueña, siempre enamorada, mil veces sorprendiste, madre amada, en mi boca un suspiro abrasador, y era él quien lo arrancaba de mi pecho, la fascinación de mis sentidos, él, ideal de mis sueños más queridos, él, mi primero, mi ferviente amor. Sin él para mí el campo placentero, en vez de flores, me obsequiaba abrojos. Sin él eran sombríos mis ojos de sol, los rayos en el mes de abril. Vivía de su vida apasionada. Era el centro de mi alma el amor suyo. Era mi aspiración, era mi orgullo. ¿Por qué tan presto me olvidaba el vil? ¿No es mío ya su amor, que a otras prefiere? Sus caricias son frías como el hielo. ¿Es mentira su fe? Finge, desvelo, mas no me engañará con su ficción. Y amarle pude, delirante loca. No, mi altivez no sufre su maltrato. Y si a olvidar no alcanzas al ingrato, te arrancaré del pecho corazón. Como un diálogo entre la mujer y el corazón necio, empedernido por aquel amor, en este caso Dolores por su amado, pero la mente, la razón siempre tratando de dominar al corazón, ¿no? Ahí claramente lo dice. Y si a olvidar no alcanzas al ingrato, te arrancaré del pecho, corazón. Ese es el poema Quejas de Dolores Veintimilla de Galindo. Con eso nosotros cerramos esta parte de poesía y nos vamos con música. Y luego al volver estaremos presentándoles episodios y también despidiéndonos. Ya lo ves, ya no a poco el tiempo va acabando, se nos queda nada, yo no te digo nada, pero tú ya lo ves. Sabes que como tú no tengo a nadie que me ame, mi soledad es difícil, será la de los mares, si no te tengo, no tengo a nadie. Con ese tema, como la cereza del pastel, ¿no? Hablábamos hace un momento de un poema de desamor, ¿no? Y la canción ahí como que iba de la mano. Bueno, nosotros llegamos de esta manera a los últimos minutos, ya tiempo para despedirnos aquí en Tradición Musical. Miren, ya son las 15 horas y 54 minutos. No obstante, nosotros les dejamos sobre el final del programa el segmento Episodios. Aquí recordamos los sucesos trascendentes de nuestra cultura de un 14 de julio. También estábamos con Daniel Castellanos en los controles y aquí en la conducción Darío Males. Me despido y les dejo la cordial invitación para que nos escuchen este viernes. Mañana en este mismo horario se encontrará nuestra compañera Yuma Gortiz y el viernes será el encuentro con nosotros. Gracias por escucharnos. Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Hoy, 14 de julio. El 14 de julio de 1910 nace en Guaranda el poeta, escritor, periodista Luis Falcón Hidalgo. Escribió la letra del pasillo Azules Lejanías con música de Evaristo García. ¿Por qué no me dijiste? Y en 1938 nace en Ambato, Tungurahua, el creador del pasillo Pañuelo Blanco, Fausto Galarza. También son suyas las melodías Un Consuelo, Eso es Cariño, Lirio Amarillo, Clavel Negro, Como el Rocío, además del Albazo La Sinvergüenza, entre otras creaciones más. Datos tomados de lo mejor del siglo XX del licenciado Osvaldo Carrión. Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Un aporte de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión.